pausa, inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Vemos este espectacular osamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Buenas noches, martes 26 de enero del 2021, año 2 de la pandemia, día 319, y transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Resistencia en Paseo de los Virreyes 1030. Me acompaña aquí el productor, el único incomparable, Israel Chaco. ¿Cómo estás, Chac? Me da un montón de alegría compartir micrófonos con el día de hoy contigo, Jordán. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Me di un cablazo en la cara. Pues son los gajes del oficio, Chaco, y yo te agradezco mucho porque el día de hoy, bueno, me presento, soy Jordán Pérez, está del otro lado Israel Chaco, el Chaco, y pues hoy va a ser el otro colmillo de mamut porque Borrego al parecer tuvo una reunión cumbre con Putin y pues creo que ya lo están inoculando. Seguramente, como le mandaba el mensaje por WhatsApp, yo ya me lo estoy imaginando que va a trepar paredes, va a tener velocidad de flash, va a convertirse en la antorcha, o mínimo va a comenzar el nuevo manifiesto comunista. El Partido Comunista, como el Raguito tiene una ilustración bastante bonita del Partido Comunista donde están todos tocando un instrumento, ahí luego se las rolo. Pero sí, el Borrego pues ahí va a entrar a los guitarrazos. Y sí, pues, hoy no nos va a poder acompañar, pero pues aquí está el Chaco. No, poniéndole por el pecho a las balas. No. Va a ser difícil que pueda sostener este mamut tan pesado, ¿no? Y sobre todo voy a tratar de pues sí, de ser este otro colmillo un poco dañado con un cablazo en la cara. Pero bueno, pues aquí estaremos y sobre todo mandándole buenas vibras al buen David, esperando que esté donde esté, está escuchando este mamut. Sí, y aprovechando también, pues agradezco a los que preguntaron que por qué me había ido hace 8 días, que tuve ahí más que una emergencia, me sentí como cuando te hablan de la escuela de los niños y te dicen, oye, es que ya se pegó. Porque se subió a los columpios. Resulta que mi papá estaba ahí, pues dominando las calles en su bici y que se cae, man. Pero híjole, todo mal. Bien. Pero ya todo está en orden, digo. Ya libró por lo menos la caída, ¿no? O los dolores de la caída. Sí, de la bici. Sí, no, mira. Uf. Se luxó el dedo, o sea, se le hizo el pulgar en forma de L. O sea, ya no me digas, pero ya no me digas que yo no soporto eso. Tengo una cosa con los huesos rotos y cosas así, cara. No, pero es luxación. Ok. Pues él solito así lo agarró y dijo, pues está desacomodado, pues me lo voy a acomodar. Entonces, pues eso fue lo que hizo. Entonces se lo volvió a su lugar y pues después se le empezó a hinchar, ¿no? Y al final pero pues, ya tuvieron que ir al hospital y eso, ¿no? Atenderlo. Sí. Afortunadamente creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Entonces pues ya la recuperación ha sido pronta. Y ya le compré su muñequera y ya todo bien. Un saludo ahí a mi papá, el Master of Disaster, el señor Pérez. Señor Pérez, cuídese. Eso de las bicis luego es complicado. Buen ejercicio, sin embargo las caídas son duras. Sí, caray. Pero ya, todo bien. Qué bueno. Oye, qué bueno. Pues les compartimos nuestras redes sociales antes de que se nos olvide, porque luego ya las damos ya al final. Acuérdense que estamos como Resiste MX en Twitter, Resistencia MX en Facebook, Resistencia-Radio en Instagram. A Chaco lo pueden encontrar como Israel Chaco en Instagram, ¿cierto? Sí, ya ni me acuerdo. Es que uso muy poco el lo tuyo es el Twitter, ¿no? El mío es el Twitter, @ Chaco Attack. Exacto, y lo mío sí es el Instagram, la neta. que es arroba Senales de Humo, ahí me pueden ver. Igual a Regobo, si le quieren mandar alguna mentada o lo quieran, es arroba Regobo en Twitter e Instagram. Y oye, hoy no pude escuchar el hostil hoy. Lo siento mucho, porque siento que fue una continuación del mamut de hace 8 días. ¿Sí? Porque entre que One Hit Wonders y Nostálgico, te aventaste unas. Ustedes sí estaban pusieron en la mucho lista. Más nostalgia que de la. Bueno, ahí estuvo más o menos complementario. Pero el mamut de hace 8 días fue nostalgia pura, ¿eh? Ah, pues cada 8 días, tal cual. No nos movemos pero luego ahí. Vienen joyas. Pues me quedé con esa onda. Sí, sí, sí. Ajá. No, me quedé con esa onda y te late que nos vamos con los Scissors, que si no los conocen, es totalmente entendible porque. Pues creo que solo tuvieron esta rola. Y pues ahorita regresamos, ¿no? Al mamut. Escucha ese riff. Volvemos, no se vayan. Fueron los Scissors con Jerk It Out, que creo que es de mis riffs favoritos. No sé tú, Chaco, pero por mucho tiempo estuve tratando de averiguar cómo se llamaba esa canción, porque lo único que me acordaba era el riff. Lo demás no, estaba totalmente borrado de mi mente. Aparte de que esta canción, para los que, bueno, somos o fuimos un poco adictos a los videojuegos, pues fue representativa de. Del FIFA 90 y algo, creo, ¿no? Igual y más para acá, ¿no? Como ya 2005, algo así, ¿puede ser? Porque sí me acuerdo ahí en el menú, estando cuando hacías tus cambios, ¿no? Sí, estaban, de hecho sí, era formada como parte del soundtrack de ese videojuego. Que ahorita, mira, ahorita te lo investigo. FIFA, no, los Caesars. 2012. 2004 dice por acá. Ah, sí, ah, no, entonces yo te creo a ti porque la neta no sé. Pero sí me acuerdo que era de uno de los... Sí, no, y ya tiene un rato la canción. Además, como bien lo dijiste, pues prácticamente One Hit Wonder, ¿no? De los Caesars. Totalmente, pues no me acuerdo de otra, la verdad. Porque justo de algunos que pusimos el martes, pues sí tenían dos, ¿no? O tres, así que dices, ay, alcanzaron a arrastrarse. Y sacamos otros que no, que de plano pues no son One Hit Wonders, pero que muy probablemente la gente solo conoce uno. Por ejemplo, no sé, los Eels o Kula Shaker y esas bandas noventeras que nos gustan al Borrego y a mí. No, sí, sí, sí. Pero que tienen más, más de una rola, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Digo, le pasó como en la mañana en el hostilaje, puse a los New Radicals. Sí, pues también nosotros, porque fue la... O sea, aparte hubo reencuentro de los New Radicals. Ajá. O sea, no nada más fue que le gustara a Biden, sino que los reunió. Sí, que la verdad, lo comentaba también en el hostilaje, que, híjole, creo que el tiempo no ha sido benévolo con ellos. Y eso no, que ya, nosotros ya se ve, señor, nos hemos, ¿no?, tirado un poco a la... Pues al vicio del pan y del alcoholismo, y pasamos como por muchas cosas, ¿no? Que siento yo que es más el pan dulce, Chaco, la neta. Ya ni me digas que yo me derroté ya ante el poder de la concha, ni modo. Oye, Chaco, pues mira, aprovechando que estás aquí, y digo, porque es una oportunidad pues de una vez en la vida, ¿eh? Digo, a veces, ¿ustedes a veces nos juntamos, pero... Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte un poquito por los inicios de la resistencia, Chaco. Porque nunca nos has contado esa historia, la historia de origen. Es que interviene una historia macabra. Macabra, de la cual no quieres acordarte. Un poco de eso también. No, no es cierto. ¿Pero qué quieres saber? ¿Cómo comenzó exactamente resistencia? ¿Por qué se dio resistencia o cómo? Pues mira, si quieres, ahorita vamos a rola y lo vamos pensando, pero pues sí, como del génesis, porque digo, hace poquito festejamos los 10 años y pues sí, un poco que vayamos dándole a conocer a los que nos estén escuchando, pues de dónde salió todo esto, ¿no? O sea, no fue generación espontánea nada más. No, sí vino como de cosas bien raras que igual si quieres ahorita las platicamos. Me acuerdo bien que habíamos prometido para el aniversario clips o pequeños zips audios que teníamos guardados, que recuperamos, que encontramos del primer teaser, ni siquiera la primer programa como en forma, fue el primer teaser sonando, ya sabes, bien gacho. Digo, ahorita hemos mejorado un poco, pero en ese tiempo sí, no, estaba muy mal. Fue un pequeño teaser nada más para probar los encorders, que ya no pudimos hacerlo. A ver si en algún... no sé, algún programa especial o el próximo aniversario, que ya, ojalá podamos celebrar ya en algún, bueno, salir a la calle a poder celebrarlo. Sí, ¿no? Por lo menos una banquetera, oye. Ajá, y llevamos los audios o los programamos para que los puedan escuchar de cómo fue la evolución de hace 10 años para acá de la resistencia, donde, pues la mesa redonda donde compartimos los alimentos todos los que estamos aquí. Ya no me voy a drogar antes de venir al mamón. No te dio tiempo. Ya no me dio tiempo. Dice el Juanqui que suelte la sopa. Me dijo acá por WhatsApp. Sí, ya lo vi. Pues vaya, ahorita, mano. Y que diga por qué resistencia, ya lo vi. ¿Ya lo viste? Saludos a Juanqui, que siempre escucha los programas. Y pues obviamente escuchen el artefacto, ¿no? De las 8 de la noche los lunes. Sí, que es nuestro, es jugador franquicia en el programa franquicia de la resistencia, tal cual. Buenos invitados. Es nuestra telenovela de los domingos, el Juanqui, pero el lunes. Que igual tú nos puedes platicar, ¿tú sí escuchaste el solo en viernes del Juanqui? No, me lo perdí, maldita sea. Yo tampoco lo pude escuchar, no. ya es una leyenda y nada más tiene menos de 4 días. Ve. Y me lo perdí. Bueno, es que, ¿sabes dónde me perdió? En Bumburi, cuando puso creo que la chispa de cuadro o algo así. Dije, no. Pues es no, que no. Me va a hacer llorar. Justo de eso se trata, ¿no? No, tuve que salir. No es cierto. Tuve que salir. Y ya no pude escuchar el resto del programa. Pero estaba escuchando que no, que sí, que Juanqui. Juanqui para diputado federal o local o mínimo jefe de manzana. ¿O no, y ante notario se está anotando el. Vaya la redundancia. Se está notando cómo va subiendo en las encuestas el Juanqui, no, ¿eh? No, está cañón el Juanqui, ¿eh? Entonces, ¿sabes qué va a hacer? Lo vamos a tener que promover a este nuevo puesto que vamos a desarrollar, que va a ser el jefe, ¿cómo lo podemos decir? O la persona o jefe, ¿sí? Jefe de fiestas de resistencia, el que organiza todo. ¿No? Ah, pues el jefe de promociones, eventos y y pues a ver qué más le ponemos ahí, ¿no? Estaría bueno. Saludos al Juanqui. Saludos al Juanqui, muchas gracias por escuchar, mano. Oye, pues vámonos con, mira, ya, la última de la saga One Hit Wonder. Esta se llama Whoever You Are. Ahora si te acuerdas de ella, Chaco, ¿la has escuchado? No doy con el nombre, pero seguramente con... ¿Ya con la música? Ahorita. Entonces, vamos ago, con esto de Jigita, Whoever You Are, fantasy. Y ahora volvemos en Mamut, and en Resistencia Radio. Driving in my car. Esto es Mamón. One could see the road. Eso fue Gigi Dag con Whoever You Are y luego The Way de Fastball. Si alguna de esas bandas les suena es porque están en grupo de riesgo, muchachos. Muchos. Que salieron como muchos años en MTV y luego pues ya desaparecieron y no hicieron nada. Y si hoy los buscas, pues ya como bien dice el Chaco de los New Radicals, ya los años pasaron factura, man. Y sí fueron estas bandas One Hit Wonder, ¿verdad? Sí, totalmente. No, sí, no recuerdo sí. Ninguna otra de ninguno de ellos dos. Nada. Tampoco. Esos sí están borrados del cassette. Que luego está bien chido que exista programas como El Mamut, porque de repente nos trae, no suele ser tan complaciente como luego este servidor que pone el mainstream, ¿no? De repente. Y luego a The Weeknd, ¿no? Ajá, le busca entre los discos y las canciones y nos trae algo diferente, que eso también es, se agradece bastante, está bien chido. Ay, es que, ¿qué ¿sabes qué? Digo, ¿qué tal la payola hablando, aquí? Hablando de orígenes, o sea, creo que tanto Borrego como yo nos la hemos pasado haciendo listas y listas. O sea, cuando una vez que entró el Spotify a mi vida, ya perdí la cordura, porque si tú ves mi perfil, tengo 1000 listas de reproducción y cada una tiene pues, cosas diferentes, ¿no? Ya era compulsivo. Entonces, pues de ahí vamos extrayendo cosas, ¿no? Poquito a poquito. Nunca vamos además, a acabar, pero pues, bueno. No sé si les pasa a ustedes. Yo tengo, digo, qué afortunados son aquellas personas que tienen esta retención de datos, o sea, impecable, ¿no? Que dices, güey, eres una enciclopedia andante, ¿no? Y hay muchos locutores, músicos y demás que te dices tal canción y saben qué banda, en qué año, casi casi te dice quién la escribió y en qué momento y en qué minuto exacto, ¿no? Yo, lamentablemente, padezco de esa virtud de retención de datos, y esas listas o ese tipo de herramientas, ¿no?, como el Spotify, pues nos ayudan bastante, sobre todo para recordar esas canciones que de repente dices, chale, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿No? Y ya con el nombre, sí. El artista, ya lo puedes como buscar, googlear más rápido, ¿no? Antes era mucho más difícil, digo, para nosotros que no tuvimos... pues obviamente San Google, ¿no? A la disposición. Tenías que aplicar la de la mente. Exactamente. O hacer tus listas a mano, ¿no? O sea, yo todavía hace pues un rato me encontré así listas hechas a mano. Justo seguro venía esa de Jigita, la tengo así, pero grabadísima. Que lo veía el video y decía, no mames, esta me gusta, la voy a apuntar. Y la apuntaba y pues ahí se quedaba, ¿no? Porque después que no la compraba, porque pues, era una rola en un disco de alguien que pues no. O sea, no le invertías tanto en una rola, ¿no? Sí, no. O, por ejemplo, hacías tus compilados en los cassettes y ahí le ponías en la parte de atrás, ¿no? Las canciones, quién la canta. Y ya, por ejemplo, sí. Hacíamos nuestros propios compilados, nuestros propios Spotify para aquellas generaciones que no saben ni de lo que estamos hablando. Nuestro Spotify o listas de reproducción de Spotify eran un cassette donde grabábamos la canción que en la radio sonaba. Y teníamos que ponerle rec exactamente para cuando se caía el pinche locutor que pisaba la rola. ¡Chale! Que muchas veces se grababa con el locutor, ¿no? Yo así tenía, como dices, esa retención en donde, por ejemplo, Mr. Jones de los Counting Crows. Viene acompañado de una voz que era, no sé si de Fernanda Tapia o alguien así, pero en mi mente así está, güey. O sea, nunca la pude quitar, nunca pude extraerlo, ¿no? O sea, suena esa canción y suena el pedacito de voz que se alcanzó a colar de locutor. ¿Pero a poco no también te quedabas ahí hasta que terminara la canción para que no entrara ya sea un comercial o alguna otra cosa? Promo. Para poder quitarlo rápido, ¿no? Eso. Sí, exactamente. Eso era vida, muchachos. Eso era vivir. Y arriesgarlo todo. Y amor al arte, ¿no, güey? Porque arriesgarlo todo en una cinta de cassette. ¿Y dónde están? A ver, ¿dónde están? ¿Tú tienes de esos, Chaco, todavía? ¿Sabes qué pasó? Que una vez, te cuento esta historia, ¿ves? Y es verídica, ¿eh? Tenía yo una bolsa así de cassettes grandes, pues no, sino un bolsón, que podría decirte, una bolsa de súper, ¿no? Llena de cassettes. Y entonces, pues cuando salí de la casa de mi mamá, esas primeras veces que te peleas con tu mamá, me voy a vivir solo, no sé qué, ya me voy a la chingada, ¿no? Rebelde como siempre. Ya cuando mi mamá había vendido todos los cassettes, bueno, más bien se los llevaron como pensó que eran cassettes ahí, ¿no? Que no tenían. El se compra. Ajá. Y ya se los habían llevado a vender junto con ropa vieja, ya sabes. ¿Eh? Todo mi colección de cassettes valió más. Yo tengo la esperanza, güey, de que si un día voy a Portales, a los fierros viejos de Portales, encuentre todo lo que perdí en ese tipo de dinámicas, güey. Sí, cassettes, no. Juguetes, historietas, todo va a estar ahí en los fierros viejos de Portales. Un día lo voy a encontrar. Pero es triste, ¿no? Ahora lo recordamos y dices, bueno, está mucho más fácil ya tenerlo en el celular, todo lo que necesitabas. Pero si esa es como una recapitulación o una retrospectiva, sí hace falta, bueno, no sé, le ponía como un sentimiento extra, ¿no? Al hacer todo ese tipo de maroma y teatro para poder tener alguna canción o algún sencillo, ¿no? Y no tener que escuchar a toda la banda horrible, nada más su canción, punto, vámonos. Y que le invertías horas y horas. O sea, es que esos objetos, güey. O sea, igual pasa un lapso de tiempo en el que no les das mucha importancia. O sea, los haces, ¿no? Uh-huh. Luego les pierdes la importancia porque pues hay otras cosas. Y luego, ya cuando llegas a cierta edad como nosotros, dices, mames, ojalá tuviera esas cosas así tangibles. Porque sí está chido, ¿no? Que abres el Spotify y pues, lo que quieras. O sea, no hay mucho límite, la verdad. Pero no es lo mismo tener el objeto y ver lo que pusiste en ese momento y todo el, pues, el trabajo que le invertiste, ¿no? Que ahora las corporaciones, las televisoras, estos estudios, ¿no? Con eso lucran, en realidad, con la nostalgia. Nostalgia. Exacto. Por claro. Eso nos presentan Cobra Kai, por eso nos traen de vuelta a héroes del antaño, para que se vuelvan a clavar en bueno, o logren de alguna manera penetrar a estas nuevas generaciones, ¿no? Es complicado, ¿sí? Vieron la manera de cómo enredarnos también ahí, ¿no? Es polémico también. Son perversos estos güeyes. Sí lo son, güey, pero la neta nosotros quedamos redonditos porque llega un momento en el que pues, como ya tienes mayor nivel adquisitivo, pues sí le entras que al vinil, que a la historieta firmada y todo ese tipo de parafernalia, güey, de cosas, pues, de objetos tal cual. Y hay un campo fértil de mercado, güey. Que ahorita que hablas de esto, del vinil y las formas de vender ya la música, ya muchas bandas están regresando al formato de cassette, ¿no has visto? Como edición edición limitada de sus producciones, ajá, ya en cassette, limitada, ¿no? Con nuevo arte. No se dan cuenta las nuevas generaciones que eso para nosotros era nuestro arte objeto, nuestro arte objeto. Exacto. No, y aparte, o sea, también me acuerdo miles de cajas de mi papá que tenía de viniles que pues también se perdieron ahí en el limbo, ¿no? ¿Quién sabe dónde quedaron? Alguien se las llevó al fierro viejo seguramente. Que igual tú cuando eras joven decías, bueno, pues tus discos, ¿qué, no? Tú ya estabas como ya adelantado al cassette o estabas ya experimentando y ya traía mi Discman, güey. ¡Ay, qué pudiente! Pero era prestado seguramente. ¿Dónde sacaste los billetes? ¿Eh? Sí, no mames, güey. Pero yo, sí, yo definitivamente. Bueno, y va sí. A seguir pasando, ¿eh? Pero no importa, muchachos. Todo bien. Mientras siga escuchando la música, que eso es lo que nos interesa. De alguna manera, exacto, siempre el formato que sea, pues que sea bienvenido, ¿no? A menos que ya lo compremos demasiado y ya no. Ya la calidad sea muy mala, ¿no? Porque hay unos que sí. Muchos artistas se han dedicado también a remasterizar sus bueno, su trabajo para ofrecerlo con mejor calidad, ¿no? Y otros pues, claro, han dejado que caiga demasiado. ¿Quién sabe? Es raro. Sí, por ejemplo, me acuerdo que vi pues las primeras grabaciones, por ejemplo, de Heroes de David Bowie. O, no, por ejemplo, la de los Stooges, que se escucha como si estuvieran metidos en un baño. Ajá. Pues ya, o sea, obviamente sí le invierten después como para que tengan mejor calidad, ¿no? Y vale la pena, está chido. Sí, sí, sí, pues ya. Adaptándonos a los nuevos tiempos, aunque eso no nos quita como rucochavos, no chavorrucos, rucochavos, decir en algún momento, ¿tú qué vas a saber de música, chamaco pendejo? Si yo tengo mi cassette, no sabes lo que es esperar una canción en el radio, ¿qué vas a saber, chamaco? Y estarlo grabando todo eso. Sí, de alguna totalmente manera nos da como un poco de autoridad para que nos. Y esos morros nos pueden decir. Ah, ya cae ese ruco, ya váyase, nos está espantando todo. Ya siéntese, señor. Sí. Me dijeron otra vez, digo, no sé si sea. O sea, me vea tan ruco. O no sé, igual era por el tapabocas. Y que me estoy dejando la. Dizque la barba con canas y eso. Pero sí les platiqué esa historia, ¿no? De que un don me dijo don. Yo dije, gracias. Un don te dijo don. Ajá, un don, ya no un chavo. Ese ya es otro nivel, güey. No, digo, si a mí un niño me dice don, lo acepto, güey. Es bueno. Pero pues si ya un don me dice don, güey. Sí, güey, no. Sentí así como. como no sé, en el estómago, güey, algo así. Mi juventud estúpida, ¿no? O sea, no sé, alguna cosa así. Algo se rompió dentro de mí, güey, en ese momento. No irreparable, güey. No sé si se puede recuperar. Exacto, exacto. Cuando llegue en ese momento, pues platicamos. Igual hacemos hasta un grupo de recuperación. Dice David, barba de George Clooney. Pero... ¿qué? Después de salir de la clínica de rehabilitación, cabrón, porque de otra manera. O más bien entrando, ¿ah, no? O entrando, prácticamente, sí, sí, sí. Dice Juan, ver, que no drogas. Oye, oye, Chaco, ¿quieres poner una rola? Tú dime. No, digo, ¿tú que quieres escuchar algo? No, yo me voy aquí, nada más soy una sombra del amor que está tratando de platicar con el titular, un colmillo vasto y suficiente para este mamut de hoy. Así es que vayámonos con tus canciones, ¿qué te parece? Parece bien, entonces. Iríamos con las del borrego, pero ¿qué crees, man? ¿Qué crees? Nos la mandó en quién sabe qué formato y pues no se pueden reproducir, man. Qué lástima, ¿verdad? Yo qué te puedo decir, yo puse toda mi disposición, o sea, todo de mí para que esta empresa fuera adelante, pero algo sucedió ahí raro que no fue, ahora sí que no fue culpa mía. Oye, pues en la semana estuve escuchando, no sé por qué me vino a la mente The Postal Service, y pues vámonos con una de ellos. Si quieres Such Great Heights o la otra, la que quieras, Chaco. Pues tengo aquí We Will Become Silhouettes. Silhouettes, va, perfecto. Rolón, ahorita les cuento algo de esa canción. Buena banda, sí. Regresamos, estamos en Mamut, en Resistencia Radio. Thank you. es Mamón. Fue The Postal Service con Such Great Heights y también We Will Become Silhouettes. Y pues nada, está padre The Postal Service. Lo traje en la mente toda la semana y corresponde a un periodo de tiempo en el que como que me desafané un poquito de la música y solo escuchaba, no sé, tal vez Radiohead y ya. Pero la verdad es que estaban bastante chidos y pues dicen que es una super banda. La realidad es que pues el único conocido ahí es el vocalista, que es el de Death Cab for Cutie. Uh-huh. Y de ahí en fuera, pues sí son conocidos, pero pues no tanto, ¿no? Así como super grupo, pues no lo consideraré así, pero está chido. Y bueno, sí es buena banda, pero yo tengo este fenómeno en este momento, acaba de suceder, que de repente dices, chale, esas canciones, ¿dónde estaban? Si yo las tenía en la mente en algún momento, ¿no? O pasaron mucho tiempo por mi cabeza. Y cuando quieres programarlas o quieres decir, ah, bueno, voy a poner tal cosa, ¿no? ¿Por qué no aparece de Postal Service? ¿Por qué no aparece tal banda, no? Entonces, ajá, recordarlas y decir, ah, bueno, ahí están, existen. ¿Por qué las olvidé? ¿Quién sabe, no? Quizás no sé si no penetraron tanto como para que se guardaran en mi inconsciente, ¿verdad? Pero de que es buena banda, muy buena banda. De hecho, ellos sí estuvieron como en el... creo que se dieron a conocer mucho porque también fueron parte del soundtrack de Grey's Anatomy, creo, ¿no? Exactamente. Ajá. Justo ahorita que empezaste a decir... Sí, sí. En cuanto dijiste que se hicieron más conocidos, dije, ah, seguro fue por Grey's Anatomy, porque la neta es que era un muy buen soundtrack, pero era medio suavecito, ¿no? Uh-huh. O sea, no le pegaban a los guitarrazos en ningún momento. Y probablemente por eso ese tipo de bandas como que están fuera de nuestro radar de repente. Bueno, por lo menos en el mío, porque sí, ya después los empecé a retomar, pero ya cuando había pasado como el auge. Ajá. Ya había pasado el furor del Postal Service, ¿no? O por lo menos habían terminado las temporadas de Grey's Anatomy. Y al día de hoy lo sigo confundiendo con Snow Patrol, por ejemplo, ¿no? Ah, ¿sería? ¿Sí? Sí, o sea, el nombre como que se me cuatrapea. Ajá, y siempre okay. Pienso que es uno o el otro, tengo que estarlos buscando, pero es por eso. Pero buena selección, ¿eh? Buena selección. Mira, casi suelto la lagrimita del nostalgia. Exacto, güey, porque, o sea, por ejemplo, yo estaba en la universidad cuando salieron estas rolas, pero no era lo que yo escuchaba, sino que era como el soundtrack que estaba ahí, ¿no? Estaba constante, pero no era lo que yo ponía en pues no sé, cuando yo ponía música no era lo que yo escogía, pero ahí estaban atrás, estaban todo el tiempo. Entonces, padre, retomar. Que por cierto, acá tienes un reclamo, si te lo voy a pasar desde WhatsApp. Dice el Juanqui que esos de Mamut invitan a todos menos a mí porque yo pongo puras de La Matancera. No, eso? Juanqui, ya abriste una puerta que va a ser imposible de cerrar, man. Te vamos a invitar y mira, las puertas van a estar abiertas para ti. Para que traiga todo su sonido matancera aquí al Mamut. También, pues nos hace falta, ¿eh? Justo ahorita, pensando en el solo en viernes, sí se colaron ahí unos ritmos matanceros en mi mente. Muy bien, muy bien. Pues tenemos que escuchar este solo en viernes a partir de las 8 de la noche, que, por cierto, yo en la mañana ya por lo dije, cierto, bien. Estrenamos programa a las 7 de la noche. Así es, tuvimos una reunión como esas que se dan en los clubes de fútbol. Donde la concentración. Donde se firma el contrato y les toman foto, ya sabes, con la playera y todo el pedo. Que dominan el balón y toda esa onda. Entonces, ya el viernes, no sé, Chaco, ¿quieres dar el anuncio? Pues yo lo doy por favor. Mañana. Tú, si quieres, adelante. No, pues. No, porque el reclutador aquí, así como el Juanqui ya va a ser gerente de eventos y sonideros y block parties, tú eres el gerente de reclutamiento. De reclutamiento y selección. Te aventaste dos fichajes esta semana, güey. No, te estás haciendo pedazos, más, ¿eh? ¿No? Pues la primicia es que va a estar haciendo cápsulas intermitentes Ileana Rodríguez Recluta, titular de Exa FM y de otros medios de comunicación. Oh, no, la recluta. A ella la conocí de intercambiar palabras, muy pocas, ¿no? Ah. Cuando fue la presentación del Fontana Bella de Austin TV. Grandota la recluta, ¿eh? Caballona, guapa, che recluta. Emo hasta más no poder, pero saludos a la recluta. Creo que no existo yo en su radar, obviamente, ¿no? Pero bueno, saludos. El día viernes, o sea, que en un par de días prácticamente, tú sabes que martes, ¿no? Martes, miércoles, jueves, en tres días tenemos el estreno del programa A Muerte Duele a las 7 de la noche con Frida y Sofía. Con Sofía y Frida. Ellas dos van a encargarse de hacer el pre antes del solo en viernes con su gran programa A Muerte Duele. se me va el nombre un poco porque lo confundo mucho. De hecho, ellas en su primer programa lo dicen muy bien, que hacen referencia a Amarte Duele y a Renata. Exactamente. Entonces, Sofía, que ya nos estuvo acompañando en las sesiones de aniversario, y también aquí estuvo en el Mamut. Y ahora se estrena con un programa con Frida, y está bastante chido. Digo, no lo he terminado de escuchar. También quise como esperar al remaster que estaba haciendo el Chaco. Y sí, el viernes a las 7 de la tarde noche es el estreno mundial de este nuevo programa de La Resistencia, que cada vez está más nutrida esta resistencia. Sí, se siente chido. Nuevas voces, no voces tan convencionales, eso agrada bastante. Y bueno, pues voces que por lo menos quieren estar trabajando, haciendo cosas. Hay un punto así como bien importante que creo que hay que tenerlo en cuenta. Hay expectativas sobre ese programa, Se lo dijimos a Sofía en algún momento, que a ver si nos puede atraer o nos pueden nutrir de esta nueva música que luego ya no entra en nuestro radar, ¿no? Como ellas que son más jóvenes, pues de repente traernos como cosas ahí del mal llamado música independiente del indie, que pues igual alguna que otra joya puede colarse por ahí que sea del agrado, ¿no? Y te digo algo, va a ser natural, porque escuchando el beta de A Muerte, la selección que hicieron, a pesar de que estaba como enfocado, bueno, ya no les voy a dar spoilers, pero tienen un tema general. Vamos a ponerlo ahorita. A ver, ya, bájanos. Bájanos, ponemos A Muerte Duele. Ahí va la presentación mundial de A Muerte Duele. Pero la selección musical justamente va orillada a nuevos talentos. Cosas que, si bien yo he escuchado, no me he clavado. O sea, simplemente sé por nombre que existen. Una que otra rola, pero pues ya, o sea, son referencias que justo es lo que necesitamos ahorita, ¿no? O sea, estar nutriendo, como dices, de nuevas propuestas y pues, o sea, también sacar lo que tenemos nosotros como bagaje cultural y que traemos atorados de hace como 20 años, pero también ir poniendo, apuntalando con nuevas propuestas, lo cual está bastante chido. Que de hecho esas nuevas propuestas tienen que pasar por los oídos de jefe de programación que está aquí, ¿no? Entonces seguramente también mucho de lo nuevo que van a estar escuchando seguro va a venir del buen o mal juicio que tenga nuestro jefe de programación, pero va lo importante es que vamos a tener propuestas, algo que proponer en cuanto a la música se refiere, y eso yo creo que es invaluable y que muchas estaciones, sobre todo de las redes convencionales, han perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay payola que pueda pagar. Exacto, aquí no hay payola. Así que si tienen propuestas de lo que sea, por ejemplo, si tienen propuestas de programa, ahí a contacto@resistenciaradio.com, y propuestas de bandas a programación@resistenciaradio.com. Ahí nosotros vamos a ir pues tomando todas sus peticiones, ¿no? Porque ya vimos que si hay banda que quiere. Ahorita, por ejemplo, saludos al buen Veracruz. Me está diciendo que ya quiere hacer el piloto de su programa. Él tenía el Guapos Fútbol Club en la universidad. Ese era su programa de radio. No te sorprenda que te van a contactar, Chaco. No, pues por aquí estamos. Todos son bienvenidos. Somos esta válvula de escape, la puerta abierta, como bien dijo Jordán. Estaba viendo por acá en digamos la escaleta que habías enviado amablemente para poder ir ligando como los temas. Tienes uno que me gustaría como ahondar porque estoy medio clavado ahorita en eso, que es series y estrenos próximos. ¿Tú qué traes? Ajá, es que miren, déjenme decirles que ya sabía que no iba a venir el borrego, ¿no? Entonces me curé en salud y prácticamente le mandé a Chaco todas y cada una de las palabras que yo iba a decir en el programa, pero pues no es así, ¿no? Y está chido porque así pues ya es más espontáneo el tema, pero sí, ahí puse algunas de las cosas que me acuerdo, que porque con esto de la pandemia ves tantas cosas y te saturas tanto de programas y películas que yo la neta ni me acuerdo de todo lo que vi, ¿no? Pero de las series y estrenos, lo que vi ahorita que me voló la cabeza fue The Sound of Metal. ¿Ya la viste, Chaco? No, Por eso quería saber qué es lo que traías y si nos puedes reseñar algo de eso. Mira, The Sound of Metal, creo que salió el año pasado, y la acaban de ingresar a las filas de Amazon Prime. Ajá. Y está increíble. O sea, es la historia de un baterista que empieza a perder el oído. Entonces, toda su odisea. Claro, había escuchado la reseña, no la he podido ver. ¿Tú ya viste algo de...? De esa ya la vi, estaba bien chingona. La sí, neta. Recomendable. Digamos que... Recomendable 100%. ¿Que cuántas palomitas le das? De 5. De 5... No, pues sí le doy las 5, ¿eh? ¿De plano? O sea, de que está chida, no es la mejor película de la historia, pero sí, está... está buena en todos los aspectos. O sea, de chura, de soundtrack, de ritmo, de feeling, porque... justo abajo, en la escaleta, te puse otro rubro que son las películas desechables de Netflix. Que no mames, o sea, ¿cuántas han salido que son muy malas? Aunque tengan buenos actores, no cumplen ninguna expectativa, ¿no? Oye, veo que tienes aquí en series para apagar el cerebro. ¿A estas series son malísimas? No, al contrario, güey. Son muy buenas, okay. Pero no necesitan de tu total atención. O sea, no te van ahí a dar la verdad acerca de nada, güey. Sino que son para relajarte, para estar, para reírte y nada más, güey. O sea, y son... Es como de esta nueva tendencia de sitcoms, que eran estas series con risitas, pero pues ya les quitaron la risa, entonces eso provoca que los argumentos y el guión pues tenga que ser mejor, ¿no? Que los escritores se pongan a chambear, ¿no? Exactamente, güey. Tienes, fíjate, en esta lista está The Sound of Metal, que ya me acabas de atrapar, güey. O sea, seguramente me voy a tener que desvelar por tu culpa hoy. WandaVision, ¿ya la viste? Ya, está buenísima también, güey. Entonces, ando con eso. Aparte de que soy fan, obviamente, de esta chica de Wanda, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Es Olsen, pero ¿cómo se llama? Mary Jane Olsen, algo así. Ay, no se me olvidó, güey, pero... Ahorita te digo. Es que es de la familia Olsen, que tenía gemelas, que hay dos gemelas, ¿no? Pero ya no es la gemela. Mira, aquí está. Elizabeth Olsen, Wanda Maximoff, bueno, o sea, a Wanda Maximoff. Exacto. Esa ya la vi, yo creo que ¿cuántas palomitas le das? Pues va bien, ¿no? Le doy 4 porque pues no ha acabado. Aparte de que... Pero sí está chido que sí. Cambie la forma en que te narran las cosas. Exacto, a eso iba, sí. Eso atrapa un poco. Monarca, terminé de verla. ¿Tú también? Ah, ¿ya acabaste Monarca? Ya. Está chida, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa, güey? Que de repente cayó esta segunda temporada. La primera, pues sí, funcionaba bien y así. Esta segunda cayó, no sé, lo vi yo, creo que... Ya sabes que yo tengo un pensamiento muy hostil. Y de repente dije, chale, güey. Esto es como los ricos también sufren, güey. Ya, güey, los ricos ya, también güey. Sufren. Sí, está en esa línea delgada de tragicomedia y de telenovela. Y como una serie buena, ¿no? Porque hay muchas series que hablan de esta gente en el poder, con mucho poder adquisitivo y mucho poder en todos lados, uh-huh. Que están bien escritas, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención es que al principio, pues sí parece telenovela, pero se va arreglando. Ahorita voy en la primera temporada, entonces la segunda, pues no. Ah, bueno, ahora que ves la segunda, ya volvemos a platicar. Que por en esta, o sea, no perdamos el eje de que tiene calidad, o sea, la neta, pues tiene calidad, tiene buenos actores, y sí está como bien hechecita, ¿no? Aunque parezca una telenovela muy bien hecha, pero... Ajá, exacto. Pues trae estándares de Netflix, por lo menos, ¿no? Entonces, yo creo que en esta me voy a adelantar, yo le voy a dar 3 palomitas. 3 palomitas, ya con las 2 temporadas, ¿viste? Ya con las 2, sí. Digo, o sea, le bajó el promedio. Bajó un poco, pero bueno, ahí están. En Raya y el Dragón, esa sí no. Ahí no te... Eso es de niños, güey. Y lo que pasa es que hoy vi el corto. Y ajá. Pues va a salir en este sistema de Disney Plus, pero creo que va a ser rentada. Ah, ok. Entonces, haz de cuenta que la ponen ahí, güey, pero la tienes que pagar. Entonces, sí, o sea, aunque tengas el servicio, tienes que apoquinar más, ¿no? Y así van a poner, creo que también la de Black Widow. El monopolio Disney nunca va a perder, ¿eh? Güey, justo estaba hablando el otro día que antes de la pandemia, yo veía que hace pinches planes de gobernar el mundo que tenían esos güeyes, así de, y de aquí a 2024 no vas a ver otra cosa que no sea de Marvel. Y pinches atascados así de, no mames, todo lo que veas y así. Y madres, güey, que les cae la pandemia. Entonces eso como que les puso un poquito de freno al desmadre que traían, güey, de acaparar todo. Porque entre Star Wars, Disney y Pixar, güey, o sea, no, y Marvel, pues no había para dónde, güey. Sí, prácticamente era una película por mes durante todo el año. Exacto. O dos, güey, no. O tres, güey, y más Disney Plus y más la chingada. Entonces, pues sí, la pandemia como que dijo, a ver, cabrones, párenle a su tren tantito. Párense, desmadre. Pero pues también les sirvió, güey, porque, o sea, el día que salió Disney Plus, pues ya tenía, nos tenían a todos en el bolsillo. Dice por acá, ¿ya viste el mensaje del buen David? Dice que ya estoy hablando con Warner para que nos den una lana por poner a Maluma. Yo lo pongo gratis, güey. ¿Qué? Ah, no es cierto. Y felices los cuatro. Dice que qué mierda porque el Disney ni está tan bueno. Ah, es que así ese es un tema. Si no tienes niños, el borrego sí tiene, pero pues todavía el buen Emmy Vedder todavía no le quita el control como a mí los míos, ¿no? Entonces, creo que le va a redituar, pero cuando estén más grandes. Sí, no, ya cuando quieran, si sabes que ya vete a ver tu Disney Plus. Déjame tantito aquí. Exacto. Con mi Eddie Vedder, por favor. Y la neta, Juanqui, si no tienes niños, pues sí, Cuevana es la opción, güey. Juanqui neta. Dice que rola en la lista. Como no, Juanqui, ahorita la rolamos. Ahora tienes aquí una película, híjole. A ver, quiero saber tu opinión. Wonder Woman 84. No la he visto, güey. Pero la voy a ver. Ajá. Porque digo, ahorita la neta no. Cuando estaban abiertos los cines no me atreví a ir. Entonces ahorita va a estar en el Autocinema Coyote. Y pues a ver, yo creo que sí me voy a lanzar. Ahí les digo qué tal. Órale, está perfecto. Ya la vi. ¿Qué es más, no? Por la onda de ese. No voy a decir mucho. ¿Tú ya la viste? Ya. A nuestro amigo el Cuevanas me hizo el paro. Sí, el Festival de Torrento, como dices, ¿no? Ajá. Pero vela y después igual y volvemos, ya sea que participes en el hostil o nos damos nuestra vueltecita para hablar de ahí al mamut, para hablar un poco acerca de las series y cine. Que a mí me encanta, ¿eh? Va. No, Big pues sí, Lies. Y... Big Little Lies es serie de HBO, es lo que estoy viendo actualmente. Esa justo es serie de gente con varo, pero bien hecha. Aparte, es segunda temporada la que está actualmente, ¿no? Creo. Ajá, es la segunda. Okay. No he podido verla y sí se me antoja, ¿eh? No, está poca madre porque... Lenny Kravitz, creo, no sé cómo se llama, soy Kravitz, creo, ¿no? Soy Kravitz y sale Meryl Streep y... Ah, en esta segunda temporada, pero sale la que era ex de Tom Cruise. ¿De Tom Cruise? Nicole Kidman. Nicole Kidman, mamacita Nicole Kidman. Por ahí también salen otras actrices como de renombre, ¿no? Entonces... Laura Dern, que la pueden recordar de Jurassic Park. Pero la hace muy bien, güey. O sea, es que hay todas, güey. O sea, la que sí, me digas actúa poca madre. Bastante bueno, bastante bueno. Pura calidad, güey. Entonces, esa sí, cinco estrellitas, la neta. Acá, por ejemplo, dices películas reciclables de Netflix y Prime. Godzilla contra Kong. ¿Me viste Esa apenas va a salir, güey. Esa todavía no sale, pero... ¿Eh? ¿Ya viste el tráiler? Sí. ¿Qué te pareció? Pues no sé, güey. Mira, el otro día descubrí algo. Los balazos me dan sueño, güey. Entonces siento que también esta onda estridente también me va a dar sueño, güey. Me llama más la atención como esta de Sound of Metal, que es más de personas y de conflictos como que le podrían pasar a cualquiera. Y ya últimamente estas de balazos y de madres, sí, güey, ya. pierden mi atención rápidamente. Así rápidamente, las series para apagar el cerebro: The Office, Arrested Development, Brooklyn Nine-Nine. Sí, Nine-Nine. La he visto, sí. Ajá. Ajá. Schitt's Creek. Beep y Schitt's Creek está buenísima, pero es lo de sí. Lo mismo, ¿eh? Sí, pues todas esas recomendables, pero si quieres el relax, güey, porque no son para grandes conflictos ni nada, güey. Son de media hora todas. Y sí te puedes aventar ahí el maratón. De hecho, de todas me he aventado así 3, 4, 5 episodios seguidos. A mí me llama la atención esta de The Office, que decían que era, no sé si la continuación o lo que iba a reemplazar a la otra, al otro sitcom muy famoso. No recuerdo el nombre. ¿Cuál? ¿Parks and Recreations? No. Otro, que igual es una oficina. Híjole, se me fue el nombre en este momento. ¿Ves? ¿Ves? Ya a estas horas de la noche y con plantas de poder encima, ya, mi cerebro no empieza a funcionar. ¿Qué te parece si vamos a canción? Me parece perfecto, Chaco. Pues si quieres la que sigue. Esta es de un dueto afrocubano. Y hace mancuerna con Kamasi Washington, que es un saxofonista gringo. También es una maravilla. Y a ver si les gusta. Propuesta Resistencia. Se llama Deadless. Ahora regresamos. ¿Es de lo nuevo que traes o qué? Pues creo que no es tan nuevo, pero está chido. Vientos. Ahora volvemos. Fue Deathless con Kamasi Washington y Beji. ¿Qué tal, Chaco? ¿Sí o no? Bastante bueno, me gustó, ¿eh? Sí, está chidita. Ella las conocí en un Tiny Desk, de estos videitos wow. Que hacen Creo que es para el NPR o para la KXP, no me acuerdo. Pero o sea, es que esos conciertitos están increíbles, güey. O sea, no, cualquiera que veas no tiene desperdicio, güey. Y ha estado desde Natalia Lafourcade, Idols, Al J, lo que quieras, la banda que digas. Y entonces, pues chéquenlos, ahí están en YouTube, le ponen Tiny Desk y van a encontrar maravillas. Estoy viendo un fantasma aquí, Chaco. ¿Qué diablos? ¿Y me escuchan? Mira nada más, mira nada más. Mira nomás. El otro colmillo del mamut asomándose, diciendo, esta es mi parcela y no la presto. Sí. Exactamente. Estoy escuchando todo lo que están diciendo y pues tengo que poner orden. Además, ya mandaste... Gerente, ¿ya mandaste tus rolas en MP3? Justo las estoy mandando ahorita. Para que el Chaco las vuelva a poner, güey. Y repetir todo el mamut de hoy. Exactamente. ¿Cómo están? Aquí un saludo. No me quise perder todo el mamut. Les mando un saludo a toda nuestra bonita audiencia. Estuve siguiendo todo el mamut. Y neta, la selección de canciones estuvo muy chida. Muy chida. Ya quiero ver ese... ¿Cómo es por fin en viernes? Cómo le sale al George, que va a estar ahí poniendo, animando nuestros roles. Que van a necesitar de su ayuda porque el Sam nomás no quiere agarrar, pero bueno, ahí de eso hablamos después. Oye, Borrego, cuéntanos a dónde fuiste, cuéntale a la audiencia. Ah, pues vine a ser sujeto de prueba para la vacuna de COVID. Estoy aquí en el Instituto de Nutrición. Hasta ahorita nos dejaron salir, güey. Pues dije, güey, la vacuna rusa, de seguro, unos cuantos centímetros de más, no me harían mal, pero resulta que pusieron la china, güey. Entonces no sé qué va a pasar, güey, si ya no tengo ojos, güey, pues se van a rasgar más o no sé, güey. Oye, pero, a ver, ¿fuiste sin saber cuál te iban a poner? Yo me imaginaba... Chale, güey, a ver, algo pasó por acá. Ahí te escuchas mejor, de hecho. ¿Sí? Ah, entonces deja pago esto. Sí, güey. No, así como que sí vi cuál era la vacuna que nos iban a poner. Y pues está chido, güey. La neta, la experiencia de ser como un conejillo de indias no está tan mal, güey. O sea, tratan de esperar mucho tiempo, pero pues ahí... pues la esperanza de que lo que me hayan puesto sea la vacuna, no un placebo, y pues, poder estar protegido, güey, ¿no? Pues aunque sea protegerme a mí, proteger a la gente que me rodea, güey. Sobre todo que yo sigo saliendo a chambear, pues era como la idea, güey. Está chido. Oye, pero entonces, ¿puede que te hayan puesto un placebo? Sí, puede que me hayan puesto agüita, nada más. Entonces, pues, sigo cuidándome. Que lo que nos explicaban es que si te toca el placebo y la vacuna se autoriza antes de tiempo, o sea, como que se aceleren los tiempos, te hablan y te ponen la vacuna. Ah, no te toque. Oye. O sea, si te toque el 2022, güey, pues te hablan en 2-3 meses, te dicen, pues porque fuiste sujeto de prueba, ven y te pongo la vacuna. ¿Y cómo te sientes hasta el momento, mi buen David? Ahora que te pusieron la Brian Molko, o sea, el placebo. Pues me siento igual, güey. Como que tengo ganas de un pan chino, güey. No sé por qué, güey. De ir a un café chino. Todos, o sea, yo tengo un hambre atroz, güey, pero ahorita que se acaba el mamut me voy a por unos tacos o algo. Porque... Falta, no, es un pan falta. De esos que son como taquito, güey, que vienen con mermelada en medio, güey. No sé por qué. Muy bien, pues felicidades. Esperemos que funcione, ¿no? O sea, y no sé, pasen las pruebas pertinentes, no tengas reacciones alérgicas y seas inmune. Ya le platicábamos al inicio del programa, no sé si lo pudiste escuchar, que yo ya te visualizaba. trepando paredes, ¿no? Una velocidad increíble como la de Flash. En el mejor de los casos, ¿no? En el otro te haces lodo. O sea, alguna mutación necesitamos que tengas. Lo que pasa es que la resistencia me está pidiendo que ya tenemos que ir a conciertos y esto, pues ya teniendo la vacuna, güey. Nada que ver a los Flaming Lips ahí en burbujas, nada, güey, así al ras, güey, como se debe. Ahora, para no perder tiempo, nosotros, si tú ya vas a ser inmune con la vacuna, podemos hacer alguna transfusión de sanguínea entre los de resistencia. Pues ya que tú ya estás inmune, pásanos la inmunidad, güey, todos a los conciertos. O sea, vamos a hacer un ritual así de que nos cortamos la mano con un cuchillo y nos damos un apretón. Les pedimos ayuda todos vacunados. A los de la estructura del infierno. Sí, seguro esos güeyes saben cómo. más inmunidad que Cienfuegos van a tener. Imposible, güey. Esa ni Obama, güey. Pues bueno, chavos, los dejo que tengo que ir a mi casa. Pues chingón saludarlos. ¿Qué canción te mandé en MP3, Chaco? ¿Para que se la pongan? Ninguna. Todas. Torre, güey. Ahí para la otra. Ya el que sigue tú, acaparas, mano. Ah, no pasa nada, nada más no me quería perder la oportunidad de saludarlos. Saludos para ti. Muchas gracias, Borrego. Y que llegues con bien. Si te empieza a salir un brazo en la espalda, pues no te paniques, es normal. Tomas una foto y nos las mandas, por favor. Sí, güey, por favor. Semanario de lo insólito. Pues cámara. Cuídese. Saludos mucho. A todos los que están escuchando al Mamut. Y regreso micrófonos a a Boulevard de los Virreyes, acuérdate. Boulevard de los Virreyes. Boulevard de los Virreyes. Regresamos micrófonos al estudio. Gracias. Saludos. Saludotes, mi buen David. Ahí estuvo David, el otro colmillo del Mamut, que pues prácticamente ya va a estar inmune. Y ahora sí que el COVID se la Pérez Prado con música de Agustín Lara, chinga. Que va a ser inmune o no, ¿no? O le va a salir un brazo. Digo, esperemos unos días. Pero la neta es que pues es una labor social que no cualquiera, ¿no? O sea, no cualquiera se avienta a ese tipo de dinámicas. Pero pues bien por el Borrego, para que vean que la Resistencia Radio también es labor social. Le vamos a poner el himno nacional terminando este programa. Sí. Sí. Oye, ahorita que dijiste lo de bueno, que David dijo lo de mandamos micrófonos y tú diciendo lo de Virreyes y eso, pues sí vamos a manejar algo así cuando esté el programa de Dulce, que esa es como la otra primicia que vamos a tener de videojuegos y música de videojuegos con Dulce desde Canadá para el mundo. Está increíble, ya nos estamos pues estamos rompiendo fronteras que no existen en la Resistencia, porque desde que empezó esta pandemia pues todo ha sido remoto, pero ahora vamos más remoto todavía. Queremos salir de este país. Sí, ¿no? Aunque sea en conexiones y mensajes, pero sí, por favor. Entonces sí, todavía no sabemos bien cómo va a ser la dinámica, ¿verdad, Chaco? No, ella está por definir sus tiempos y demás, que afortunadamente tenemos el mismo horario, el mismo uso horario que ella en la comunidad donde está. Sonaba bien chistoso cuando la presentamos ahí por WhatsApp y todo el mundo, no, pues, welcome, ¿no? Y cosas así. No, pues, ella es más mexicana que el nopal, ella es mexicana, radicada allá, o sea, vivió aquí muchos años, yo la conocí la conozco mucho tiempo, y sé de sus gustos musicales. Y nos va a sorprender, yo creo que bastante, ¿eh? Además de esta nueva faceta que tiene de videojuegos, pues yo creo que es un terreno bastante, bastante bueno para hacerlo crecer. Sí, estamos diversificando el contenido de Resistencia, lo cual está bien chido. Justo ayer que estaba escuchando a Muerte Duele, me pareció un poquito similar a lo que hace Alonso y Peter en de generación, como que sí son de la misma camada, ¿no? Ahora sí que la misma degeneración, ¿no? Exactamente. Entonces está chido, digo, estamos nosotros que ya estamos tirándole más hacia el cuarto piso y ellos que están más cerca del tercero. No, pues está bien. Las generaciones se van juntando y se van apreciando unas a otras, o por lo menos se van estudiando entre sí, ¿no? Este fenómeno bastante loco. Se van que por cierto, mañana hay degeneración a las 8 de la noche. Exactamente, el día de mañana. Y pues, si quieren, damos una breve repaso a la programación. Los lunes, Artefacto con el Juanqui, que ya dijo que va a estar con nosotros. Ahí nos vamos a poner de acuerdo para ver qué día. Los lunes a las 8, el hostil del Chaco, que lo tenemos aquí de invitado especial, y que ya va a quedar pendiente la historia de la resistencia, porque no te vamos a soltar, Chaco. ¿Cómo me hice güey? ¿Viste cómo me hice güey todo lo que pude? Estiré el programa lo más que pude para hacerme güey, ¿viste? Sí, güey, así. Oye, pero háblame de tus series. Cámara, Chaco, está bien. Se ve que no, que hoy no. No, pero no, sí, no, vas a volver, nada, no, cuando quieran, cuando quieran. Pero sabes que me sorprendió bastante que se fue el tiempo muy rápido, se fue volando. Sí, totalmente. Entonces, al Chaco en el hostil lo pueden escuchar el martes a la 1. Ya hoy fue a la 1 y por lo mismo no lo pude escuchar. Pero ¿Ya ven? Les dije. Pero es martes a la 1. El Mamut con Borrego y su servidor, los martes a las 8. Degeneración con Alonso y el buen Peter, los miércoles. Todo eso es a las 8, es la barra estelar. Los jueves está Estructura del Infierno con Ceci, Julio y Rago. Y los viernes en estreno va a ser a las 7 de A Muerte Duele con Sofía y Frida. Y luego tenemos los sábados, Chaco. Que los sábados casa llena prácticamente, ¿eh? Así es. Empieza a las 12 con Erika y su espiral. A las 2 tenemos el Flamingo Zen de el buen Julio Caballero. Y pues tentativamente sería el nuevo programa con Dulce. Ahí estamos todavía afinando detalles. Ajá. Esperemos no pase de 2 semanas. Ella lo va a estar haciendo quincenalmente por los tiempos y en lo que empieza como a ajustarse y entender, claro, este show. Y posiblemente pues se pase a un programa a la semana, cada sábado. Pero mientras tanto, pues bienvenido. Exacto. Y también tenemos las sesiones BPM a cada 15 días, que es a las 8. Y si algo se perdieron, pues el domingo están todas las repeticiones desde las 12 del día. Ahí con su pequeño paréntesis con el bootlegs, que este fin de semana no sé de qué va a ser. Ahí nos ponemos de acuerdo entre hoy y mañana. Que ahora, por ejemplo, con la entrada de nuevos programas, de por lo menos 2 programas, creo que va a empezar antes, ¿eh? Ahora a las 10 de la mañana las repeticiones. O sea que prácticamente todo el domingo, cierto, nos las vamos a estar aventando en repeticiones, cobijando al bootleg del fin de semana. Exacto, entonces, bueno, si quieren escuchar radio, bueno, en formato de podcast o de repeticiones, como le quieran decir, todos los programas que estuvieron entre semana, pues el domingo es el día. Y de cualquier forma los pueden escuchar en la página de Resistencia. www.resistenciaradio.com. Hace mucho que no decía la página, www.resistenciaradio.com. Vamos con Rola. Exacto. Y antes pues, de despedirnos, ¿qué pasó, Chaco? No te escuché. Yo digo que vayamos con Rola antes de despedirnos. O sea, vayamos a Rola, regresamos a despedirnos. ¿Cómo ves? O me parece perfecto. Tiempos extras. Nada. Ahora ya estoy obligando sutilmente al Mamut a que ya haga 2 horas de Mamut. Sí, güey. Y a ver cómo nos sale, güey. Porque sí, ahorita se fue de volada. Se fue muy rápido. A ver, ¿eh? Pues vámonos con esta cortita pero bonita. Se llama Never Destroy Us y es de The Deers. Uf. Rolón, güey. Rolón. Ahora volvemos para despedirnos. Estamos en Mamut en Resistencia Radio. So fueron los Deers con Never Destroy Us. Qué buena rola, güey. Tenía rola, años que no la escuchaba. No me acordaba. Y este. ¿Y qué? Perdimos el tren de pensamiento. Y ya, y nada más. Pues lamentablemente hemos llegado al final de este. Al final de este camino que nos unió, Chaco. De este gran mamut. ¿Qué? ¿Sí les pasa muy seguido a ustedes que ya se les va también rápido el tiempo? Nah, es una monserga con el borrego. La verdad es que lo sufro mucho. Nah, no es cierto. Nah. Déjalo que está malito. ¿Sabes qué pasa? Que como que la transición de la hora a la hora y media sí nos costó un poquito, pero ya la estamos dominando. Ya estamos dominando esa ola. No sé por qué, igual porque no paro de hablar, o no sé qué sucedió, en qué momento nos dejamos divagar y se nos fue la hora y media. Fue totalmente, rápido. Pues ya, ahorita ya nos pasamos y pues se fue como agua, man. Lo cual quiere decir, Chaco, que tienes que venir más seguido al mamut. Pues ahí cuando quiera me invitan y con todo gusto, si ando por acá, en estas instalaciones secretas, bueno. Ya saben que yo podré conectarme. Que de hecho hoy hicimos un poco de milagro dentro de que me pegué con el cable, iba en la moto. Y había un cable, o sea, un cable suelto del como de la luz, no sé de qué, de teléfono. Y exactamente, mira, pago en mi cara, güey. ¡Ay! Y aparte que no, me había mojado. Y no sé si te pasó a ti. Yo soy de esa generación que su mamá le dio chanclazo y cablazo para que se le quitara lo pinche desmadroso. Ay, me sentí así, dije, no manches, qué cablazo, güey. Entonces ya me fui riendo, güey, porque era el único que podía hacer mientras iba en la moto, ¿no? Eso me pasó. En la mañana casi me incendio, güey, porque es una de las válvulas de la moto. Tuve que cambiarla y se salió toda la gasolina mientras iba andando, güey. No mames. Luego me pasan cosas raras, güey, muy raras, güey. Que las cuento y digo, no, güey, es que solamente tienen que pasar a ti, güey. No sé por qué. Oye, pero esas dos sí son como de destino final, güey. Yo que tú ya no salía hoy, güey. Desde que me junté con ustedes, cabrón. De que les dije de lo de... Desde ayer, güey, porque ayer tuvimos justo la reunioncilla que tuvimos para a Duele Muerte. Ay, maldita sea, a muerte duele. Resulta que el Chaco, tanto Chaco Borrego y yo, pues íbamos a los mismos lugares, ¿no? Durante un buen rato. Y no nos conocimos de milagro. Sí, estuvo bien loco ese pedo. O sea, y tenemos amigos como en común. También. Bien, bien raro. Entonces, desde ahí me dio miedo y ya me está persiguiendo la morida por su culpa. Me la aventaron, Chico, ustedes. No. Y solo fue algo temporal, mañana será mejor. Ok, perfecto, perfecto. No desayuné hasta las 2 de la tarde. No, bueno. Entonces estuvo loco. Pero muy, muy a gusto de haber compartido contigo micrófonos. Y pues tratar ahí, ya sé que era una misión imposible, pero tratar de hacer ameno y de combinar en este colmillo para echar paro al buen David. Yo me la pasé bastante bien, siempre me la paso bien escuchando al Mamut y la música que nos ponen. Entonces, escúchenlos todos los martes a las 8 de la noche. El Mamut se hace presente aquí en Resistencia, que ya tienen una legión de fans del Mamut Army, hashtag Mamut Army. que se hagan notar esa legión de fans. Y no, pues yo te agradezco mucho, Chaco, porque, y no nada más de hoy, mano, porque todo lo que escuchan, todo lo que hemos podido hacer y lo que está creciendo ahorita la Resistencia, en buena parte es por causa del buen Chaco y también del Men, el buen Esaú. No, yo soy un simple campesino. El mecenas es el Men. ¿Qué pasó, men? Un abrazote también al buen Esaú, porque sin ellos esto no sería posible. Somos todos, la familia en Resistencia somos todos. Que por cierto también el Juanqui, saludotes para él que estuvo echando cotorreo por acá. Y seguramente tiene en este momento este síndrome de ansiedad de poder volver a participar en un solo en viernes y destrozar la bonita estación que tenemos. No, es cierto. No, poner música de solo en viernes. Que bueno, pues ya, se nos volvió a adelantar este buen David diciendo la sorpresa de que iba a estar este viernes Jordán. Pues bueno, ya, ni modo, lo dijo. Jordán interviene en los micrófonos de este solo en viernes a las 8 de la noche y nos va a poner a bailar o a llorar o a sufrir o a lamentar o ponernos nostálgicos. No sé exactamente con qué sorpresa nos vaya a salir, pero escúchenlo este viernes a las 8 de la noche, el solo en viernes. Solo en viernes con buen Jordán, le toca el turno en este llamado, ¿dónde está? ¡Solo en viernes! Exacto, a ver qué se nos ocurre para este viernes. Y pues sí, ahí está la cita. Después de A Muerte Duele, inmediatamente después robamos la estación, la tomamos por asalto y a ver qué sale. Qué chido. Yo voy a estar, voy a tratar de estar presente para no perderme la sorpresa que nos vas a presentar seguramente. Muy bien, Chaco. Pues creo que sería todo. Ya nos despedimos. De verdad, Chaco, muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Estuvo bien chido, se nos fue de volada y pues que no sea la última vez. No, esperemos que no. Ya ven que yo ando por aquí haciéndome güey de repente o peleándome con productor, pero